ciclista nos encontramos directamente en frente de la Catedral de Osorno en una declaración de la Nachi Millaray. Y comunicado público. A nuestro pueblo mapuche, a la opinión pública nacional e internacional, los logros de resistencia de Pilmaiquén declaramos lo siguiente. Uno, denunciamos a la genocida empresa Statkraft de capitales noruegos de continuar adelante con el proyecto central hidroeléctrico Osorno, manteniendo un fuerte conflicto con nuestras comunidades mapuche y el territorio de Pilmaiquén, Río Bueno, San Pablo y Puyehue, la que desde el año 2007 a la fecha estamos manteniendo el control territorial efectivo del Ñelmapu Quintoante, donde vivimos de forma permanente resguardando nuestro centro ceremonial religioso y el río Pilmaiquén. Dos, la inundación provocada por este proyecto central hidroeléctrica Osorno atenta directamente en contra del normal desarrollo de las manifestaciones religiosas y espirituales mapuche huilliche. Esto deviene inexorablemente en la vulneración a la libertad de culto de nuestras comunidades mapuche, expresión religiosa que es parte fundamental de nuestra cultura. Tres, respaldamos públicamente a nuestro huarquén Alberto Gallego Pradines, el cual se encuentra realizando gestiones políticas en Noruega, manifestando nuestro profundo rechazo a la construcción de la represa en el río Pilmaiquén, exigiendo al Estado capitalista noruego, uno, que se retire inmediatamente el proyecto central hidroeléctrico Osorno de la empresa Statkraft Sociedad Anónima y la devolución inmediata del centro ceremonial Quintoante de estos mineros y de agua. Por último, dejamos en claro al Estado chileno y al Estado noruego que no renunciaremos a ejercer nuestros derechos políticos y territoriales de culto o espirituales, y que nos mantendremos en pie de lucha por la defensa del Mapu Quintoante del río Pilmaiquén. Fuera megaproyectos y transnacionales del territorio mapuche. Fuera la empresa noruega Statkraft del río Pilmaiquén. ¡Vaí, chihuahua! ¡Bueno! Bueno, esta noticia ha sido la... Bueno, esta ha sido una declaración pública de la capital de Osorno, así que nos mantendremos acá para sentenciar algunos detalles. Hay una cantidad de aproximadamente unas 20 personas aproximadamente. Desde una de las unidades móviles de Radio de la Costa, José Rodríguez.